Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos reunidos una vez más para conmemorar aquel 25 de mayo de 1810, en donde se hizo realidad el anhelo de libertad de un puñado de mujeres y hombres. Una hazaña que llevaron a cabo por la sola fuerza de sus ideas, de su voluntad y de su determinación. Desde aquel entonces, los argentinos hemos recorrido un largo camino con aciertos y errores que nos comprometen día a día, porque en la actualidad continuamos debatiendo nuestra lucha por nuestra identidad y por el destino de este país. Por eso es fundamental recordar que somos los herederos de aquellos hombres valientes que se comprometieron por esta nación. Gracias a ellos, hoy somos libres, libres para decir lo que pensamos, para tener nuestras creencias, para elegir a nuestros amigos y ser libres en no ponerle techo a las ilusiones, a seguir luchando y a no bajar nunca los brazos. Estas actitudes, este compromiso, esta presencia de todos seguramente permitirán seguir construyendo un país libre en el que pueda vivir en paz, tal como lo soñaron aquellos hombres de mayo. Estamos convencidos de que en tiempo de crisis, la solidaridad cotidiana, la responsabilidad de estudiar, de trabajar, para ser ciudadanos críticos, la de enseñar, dar efecto y transmitir nuestros mejores valores, podrán hacer hoy, como en aquel 1810, un país más libre. Ser argentino es reconocernos herederos de aquellos hombres que lucharon por sus ideas y convicciones y por esa libertad, y que seguramente en el camino habrán dudado y habrán sentido muchas emociones encontradas, llevados por un inmenso amor a la patria, dejando su huella a través de los años en cada uno de nosotros, y que sortearon con valor y coraje todas las dificultades para tomar el futuro en sus manos. Seamos argentinos de bien, dignos de su ejemplo, aún con nuestras diferencias. Seamos constructores de la patria grande, que soñaron aquellos que sentaron las bases para hacer de este suelo un territorio libre y soberano. Enseñarles a las nuevas generaciones que crezcan respetando a su prójimo, a sus abuelos, y que luchen por sus derechos, pero sobre todo dejarle la herramienta necesaria para que puedan defenderse en las situaciones injustas que pueden tener en el camino. Seamos personas justas y honradas que velen por un país mejor. Solo así podremos vivir en paz en un país donde trabajemos todos. Que la libertad permanezca en nosotros y que los buenos ejemplos perduren en la memoria y en el corazón de nuestros hijos. Por último, aprovechemos este momento para pedirle a Dios que bendiga y cuide nuestra patria. Hoy más que nunca debemos defender, profundizar y mantener las conquistas alcanzadas a lo largo del tiempo. Vale la pena entonces que todos luchemos para que cada mañana brille sobre el suelo en que nuestros hijos crecerán un sol de justicia, paz y dignidad. Feliz Día de la Patria. Intendente, el sol de 25 no salió, pero sí el fervor de la gente que se unió aquí en el Cine Teatro, nuevamente como el 24 de marzo, el clima no nos jugó una buena pasada, pero sí la comunidad se acercó y a festejar este 25 de mayo. Feliz Día de la Patria. Feliz día, Alejandro, para vos, para toda nuestra localidad y para todo este país. Bueno, como vos lo dijiste, este tema climático no lo permite, pero el calor y estas ganas de cambiar este país, yo creo que está este fervor, y esto la verdad que contagia, y tenemos que seguir creciendo y mejorar este querido país. Bueno, un momento difícil que estamos viviendo, entre muchas situaciones sociales, entre muchas idas y vueltas, entre elecciones. Bueno, esto que nos cae en el medio nos viene bien como para reforzar un poco el patriotismo que se va perdiendo año a año, lamentablemente. Bueno, acá en el pueblo se nota que la gente lo sigue valorando. En un mes que es muy difícil, porque económicamente estamos todos muy venidos abajo. Sí, como vos lo decías, Alejandro, mira, la situación del país es crítica. Esto más allá de los idealismos, digo que lo que se está viviendo es muy complicado, la gente tiene un malestar constituido, que hoy hablar de política, hablar de mala palabra, pero hablar de un país distinto, yo creo que habla muy bien esa sinergia que hay que crear para mejorar esto día tras día. Yo creo que entre todos podemos salir, y si nos remontamos, si en 1810 pudieron pensar en un país distinto, yo creo que hoy podemos también luchar por un país distinto. Obviamente hacer patria también es ejercer nuestros derechos, falta poquito, faltan días para las elecciones acá en el pueblo intendente, luego tenemos 4 elecciones más seguramente porque tenemos la de gobernador, las PASO, primera vuelta, segunda vuelta. Bueno, invitar a la gente a ser patriota y a votar, a ejercer el derecho y a elegir las autoridades que necesitamos. Sí, yo creo que el voto es muy importante, que cada persona se pueda demostrar con su voto a quien quiere que siga sus propios pasos, tanto municipal, provincial y nacional. Yo creo que quedarse en el anonimato no está bueno porque da lugar a que a lo mejor gane una persona que no tiene que ganar y no es la convicción. Hoy tenemos que poner toda la carne al asador y volver a repetir, creer que podemos mejorar este país. Obviamente todos tenemos la esperanza, va a ser un año largo, pero bueno, hay muchas fiestas en el medio, nosotros tenemos las patronales, bueno, hoy están en el Quincho de los gauchos festejando, seguramente te deben haber invitado. Sí, me invitaron, bueno, yo voy a ver cómo podemos reacomodar, tengo otros compromisos también, lo más factible es que a 14 horas estoy viajando a la ciudad de Córdoba, que hay una reunión también en Córdoba, pero bueno, si puedo, obvio que para mí es un gusto, siempre me siento muy cómodo realmente. Bueno, y a disfrutar este fin de semana largo, que ojalá el clima nos acompañe, aunque sea para poder pasear un poco por el pueblo. Sí, yo creo que sí, bueno, pero igual, nuestra querida villa, la expectativa siempre es de mucha gente los fines de semana, nuestra belleza turística la tenemos por excelencia, así que bueno, a seguir creciendo y a seguir que este fin de semana vamos a estar completo aquí. Feliz día, intendente. Feliz día, Alejandro, gracias. Gracias, querido amigo.